El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. Una y 38 minutos y continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Ya saben que estaremos aquí hasta las 2 y ahora vamos a por esos planes que nos gustan tanto y que nos trae Paz Pedrós. Buenos días, Paz. Buenos días. Buenos días, Marina. Que no te enchufaba el micro y no podías hablar. Ah, que me habías dejado en silencio. Madre mía, qué despiste, Dios mío. Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, pues tenemos un montón de planes y como han dicho nuestras dos invitadas anteriores, que me ha gustado mucho lo que han dicho, una frase que es verdad, que tenemos que creernos todos, que nos gusta nuestra ciudad, ¿no? Los primeros que tenemos que defenderla somos nosotros. Es verdad, entonces, ¿eh? Pues, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a contribuir a que nuestra ciudad tiene muchas cosas que hacer. Y bueno, vamos a empezar con hoy, esta tarde, por ejemplo, porque esta tarde a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Rafael Morales hay una jornada conjunto histórico. Está dirigida a todos los ciudadanos y es para conocer y participar en el debate urbano en marcha sobre la posible declaración de nuestra ciudad como conjunto histórico, que lo has mencionado tú anteriormente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de todo el mundo que esté interesado en acudir a esta charla que hay, esta jornada de conjunto histórico en el centro, pues en el Centro Cultural Rafael Morales, a las 7 de la tarde. Así que están todos los talaveranos invitados. Genial. Para hablar un poco pues de todo lo que es nuestra ciudad, ¿no? Ajá. Y hay más hoy. Empezamos hoy súper fuertes. Porque, hoy súper fuertes, sí. Es lo que le decía a Diana. Digo, es que viene Maripaz y ya empieza el fin de semana. Sí, entonces, después de la charla nos vamos al Museo Etnográfico, que a las 8 hay un concierto de ópera. Ah, mira. Entonces, bueno, hay entrada libre hasta completar aforo. Entonces, bueno, el aforo del Museo Etnográfico no es muy grande, pero bueno, oye, es una actividad que después de charlar de cómo podemos defender la jornada, lo que es el conjunto histórico de nuestra ciudad, nos podemos ir a las 8 al Museo Etnográfico a escuchar ópera. Muy bonito. Una buena opción. Uh-huh. Pero seguimos, es que hay más, es que hoy es jueves, pero es que mañana viernes ya empezamos el tour. Bueno, y el estreno de César Pacheco y Tierra Maldita, bueno, esta noche también a las 9 de la noche. Bueno, pues mira, a las 7, 9:30, 9:30. A las 9:30, pues a las 9:30 en el Rafael Morales, ¿no? También. Uh-huh. Bueno, pues a las 9:30 el estreno de la película de César Pacheco. Y ya nos vamos. En el Rafael Morales, en el Arte 7. En el Arte 7, vale, pues en el Arte 7. Es que eso no me lo ha chivado Marina, que lo tuvo aquí el otro día. Sorry. Y bueno, pero seguimos mañana. Ya hablamos la semana pasada de Gastroclub, que está en la calle Corredera. Pues mañana tiene un curso de cocina para niños de bollos y curasanes. ¡Qué rico! Van a aprender a hacer tu hijo masa, rellenos dulces, no lo sé. Ya lo veremos, creo que sí. Llévale, que nos ya conviene, nos haga unos bollitos. Ya te enseñaré la foto mañana. Es a partir de los 3 años. Es mañana viernes de 5:30 a 7:30. El precio del curso son 15 euros con los ingredientes incluidos. O sea que, bueno, pues oye, unos pasteles para tomarte un café por la tarde. Uh-huh. Fantástico. Y mañana 18 también en el Teatro Palenque, que estuvieron ayer con nosotros a las 9 de la noche, es la gala benéfica Monolobichos. Ah, sí, Monolobichos 2, qué divertido. Que tiene que ser. Nos lo estuvo contando ayer Cés Cortés, y está presentado por Carmen Carro. Bueno, es un los monologuistas confirmados, pues están Cés Cortés, Sergio Muro, Roberto Gontán, Miki Maca, Dani Fontecha, bueno, hay un montón de pues colaboradores. Pues claro que se llama, bien baratito, ¿eh? Sí, el precio son 10 euros. Y los puntos de venta es en Placeres, uh-huh, y en la clínica Pío 109. Uh-huh. Ahí en la avenida de Pío XII. O sea que es mañana a las 9 de la noche. O sea que todo el mundo que quiera acercarse por allí, pues está invitado, ¿no? Ayer ya estuvimos hablando con ellos también y nos dijeron que, bueno, que va a estar fenomenal. Así que nos vamos a... Claro que sí. Pues nada. Y esto es para el 23 de noviembre, pero mañana empieza la inscripción. que por eso nos lo adelanta. Todos lo adelanto porque si no luego ya la semana que viene no lo vamos a poder contar porque no va a haber plazas. Hay un taller, una actividad familiar que se llama Cuentos y Música, que se realizará el 23 de noviembre a las 6:30 en la Biblioteca Niveiro Alfar del Carmen. Entonces, como mañana empieza la inscripción, os lo digo, porque la semana que viene seguramente ya no podemos contarlo porque no va a haber plazas. Así como que venga. Ya sabéis, todo el mundo a correr. Pero bueno, seguimos porque tenemos ahora que hablar de una carrera, ¿no, Marina? Sí, tenemos que hablar de una carrera solidaria. Te tengo una sorpresa. Te he traído invitado yo hoy. Ah, mira, qué bien. Tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Cortés. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días a todos. Nuestro amigo y colaborador ya. Un placer, como siempre. Ya bueno. Mi segunda casa. Sí, ¿verdad? Ya, yo creo que ya pasas más tiempo aquí, casi que en sí, tu casa. Sí, esta semana no te hemos visto, Rafa. ¿Nos has hecho novillos? No, no nos has hecho novillos. No ha habido novillos. No. Se ha quedado todo grabado. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿tenemos actividad el domingo? Bueno, el domingo tenemos una... Os escuchaba que hablabais de que hay que defender la ciudad, ¿no? Yo llevo aquí 8 años en Talavera. Yo soy de Madrid, como los oyentes, muchos de ellos saben, pero yo me siento un Talavera nomás ya. Y tenemos una iniciativa para este domingo muy especial con la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a celebrar la primera carrera ASC en marcha, que, bueno, pensamos sobre todo, lo que queremos es que sea un boom y una masa de corredores bestial. ¿Por qué? Pues para luchar contra la enfermedad del cáncer, recaudar fondos para la investigación y para los programas de la asociación. Entonces, ¿qué mejor plan el domingo que hacer deporte, pasar un buen rato y todos a correr? Oye, pero dicen que va a llover, yo no quiero ser pájaro de mal agüero. Nada. ¿Hay alternativa? Son falsas predicciones. Ah, todo, vale. Todo falsas predicciones, va a respetar la lluvia, vamos, ya te lo digo yo. Vale, en ese caso me callo. Lo dice el Meteo Blue, ¿no, Rafa? Lo dice el Meteo Blue. ¿A qué hora es la carrera? Lo digo yo que voy a empezar a dar el tiempo en oír radio también ahora. Sí. Sí, la carrera hay, digamos, tres opciones, ¿no? Está lo que es la carrera absoluta, que es para todos los que quieran pues correr, son 6 kilómetros. Eso va a ser a las 11 de la mañana, se va a salir desde la pista de atletismo. El recorrido es súper chulo porque se va a pasar por sitios tan bonitos como, bueno, pues la Plaza del Reloj, por el Palenque, Plaza del Pan, los puentes. Bueno, va a ser un recorrido súper chulo por nuestra ciudad y con salida y llegada en las pistas de atletismo. Luego, para la gente a lo mejor que no quiera correr, hay marcha solidaria que también será a las 11 de la mañana y estos serán 3 kilómetros. Y luego pues hay carreras a las 12 de la mañana para los más pequeños, pues para los niños de 8 hasta 16 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues que puede participar quien quiera. Quien quiera puede participar, no hay excusa. Se puede ir andando o corriendo. Vale, o sea, la de los mayores empieza a las 11 de la mañana, eso Rafa, es. Y los pequeños has dicho a las 11 y media. A las 12. A las 12, vale. A las 12, eso es. Vale, ¿y la inscripción? Sí, las inscripciones tenemos hasta mañana, ¿sí?, viernes, para apuntarnos. La inscripción son 5 euros y hay 4 posibilidades para inscribirse. Nos podemos apuntar por internet en udat.es, ¿sí?, nos podemos apuntar en Deportes Twinner New York, aquí en Talavera la Reina, ¿sí?, nos podemos apuntar en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que está en la Plaza Juan de Herrera número 2, o bien la que yo ya recomiendo por las fechas en las que nos encontramos y la más fácil a lo mejor porque tiene horario ininterrumpido en la sección de deportes del Corte Inglés de Talavera. Ah, fenomenal. Bueno, pues mira, recordemos a todos nuestros oyentes. Para los que les pille cerca cualquiera de estos sitios, que se acerquen y si tiene que ser hoy a las 9 de la noche, pues al Corte Inglés que cierra bien, ¿no? Corriendo también y así van calentando, claro, para el domingo. Van corriendo y ya pues ya empiezan a animarse y suben andando al Corte Inglés a la planta de deportes, por seguramente, supuesto, ¿no? Camiseta súper chula que se puede recoger el sábado por la mañana en el Corte Inglés o el domingo antes de la carrera con el dorsal, bolsa al final de la carrera para el corredor, bueno, espectáculo, asegurado, bien preparado y lo único que necesitamos es que nos respete el tiempo que nos va a respetar. Sí, ahora mismo me voy a meter yo en Meteoblue y te voy a decir ahora que a la una empezará a llover, no te preocupes. Me da igual, eso ya no hay ningún problema. Di que sobre sí. Todo que seamos muchos, que al final es lo importante, ¿no? Cuantos más, pues más beneficio para la asociación y más recursos para destinar a la investigación oncológica. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Rafa. Pues muchas gracias a vosotras. Yo que sepáis que voy a correr, ¿eh? Vale, bueno, yo a lo mejor me acerco también. Bueno, pasaré lista. Yo en todo caso a mirar que correr es de cobardes. Bueno, no, que no puedo correr, jolín. Ay, bueno, pero andar sí. Sí, bueno, claro, andar sí. También, Marina, vale, ¿eh? Vale, también claro, entonces, vale. Los que tenéis hijos, pues oye. Sí, a las 12 en la pista de atletismo. Ahí, nos vemos todos, ¿no? El domingo. Ahí. Venga, gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Hasta luego. Bueno, pues otra actividad más. Pues ya tenemos todo completo. Bueno, me queda una cosita, Marina. Venga. ¿Vale? El lunes, con motivo de lo que esta mañana han presentado, la Semana Cultural Talavera Negra, pues está el lunes hay un evento que se llama Roll Dance Jam, que es totalmente gratuito, que es a partir del lunes a las 8 de la tarde en el aparcamiento subterráneo del Talavera Ferial. Uh-huh. Y bueno, pues esto es, va a venir una patinadora que es la más influyente en el panorama nacional del Royal Dance, ah, o sea, de bailar por patines, sobre patines. Entonces, bueno, pues todo el mundo que quiera venirse a este taller es gratuito. Y bueno, pues esta patinadora pues va a hacer a todo el mundo bailar sobre patines con la coordinación, el equilibrio, música, pues bueno, una cosa que hacer el lunes. Pues fantástico. Bueno, pues yo te voy a invitar a algo, anda, que tú siempre me invitas a mí, te puedes quedar o no, lo que tú quieras. Sí. Pero seguro que te va a gustar porque voy a hablar de dulces. Mm-hmm.